Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiendo también la radio NDR 103.9 en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y habíamos comentado al principio del programa que íbamos a charlar sobre las últimas novedades, porque se va avanzando ya en los días, queda poco, 15 días para la inauguración de este mega estadio Arena, que vecino de Villa Crespo venimos, porque yo también soy parte del vecindario, planteando, bueno, todos los inconvenientes que se van a originar con este estadio en funcionamiento. Y ahora estamos en comunicación con Gustavo, es un vecino, vive justamente enfrente, o sea que lo tiene en primer plano, es un espectador y una víctima más directa imposible de lo que es este estadio y lo que va a ser. Buenas noches, Gustavo, aquí con Rosaura Barleta, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Soy víctima, sí, soy víctima. Sos víctima. Totalmente. Mira, hoy conocí a otra señora que también es víctima, porque vos sabés que hoy Santilli hizo una reunión en Villa, en el Club Villa Malcón, ahí en Córdoba, sí, y Serrano. Yo participé, planteé el tema y le pregunté a Santilli cómo era este tema, qué pensaban ellos y cómo iban a resolver determinados temas, que ya sabemos nosotros, que vos lo vas a contar mejor que yo. Y una señora dijo, yo vivo enfrente, en Las Torres, también. Bueno. Y yo estoy bueno, de acuerdo. Es una vecina. ¿Eh? Sí, casualmente, mira, yo acabo de recibir una nota del consorcio porque el jueves vamos a tener una asamblea para tratar este tema con el consorcio. Un poco tarde para el consorcio en realidad, uh-huh, pero bueno, siempre que se sume gente a todo esto es bueno. Así que mira, casualmente el jueves a la noche vamos a tener una reunión para tratar este tema. Claro. Porque ya comenté, creo, en otro momento, que por la construcción, no sabemos en realidad si es por la construcción, pero hemos tenido rajaduras en los balcones, etcétera, y como es mandatorio hacer un relevamiento de los edificios por ley, bueno, vamos a aprovechar para ver si efectivamente estos daños estructurales que hemos tenido tienen que ver con lo que tenemos enfrente, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. Gustavo, ¿qué tal? Rosaura te saluda. Sí. ¿Qué tal? ¿Las rajaduras o los daños que comentás fueron en tu edificio, en alguno más? ¿Lo hablaste con otros vecinos? Mira, en la manzana son todas casas bajas, así que la verdad que no sé, uh-huh, si hubo problemas de este tipo en otro lado. Nosotros los tenemos, a lo mejor no tiene nada que ver, o sea, pero bueno. Es una casualidad que desde que están hace 2 años construyendo esto han aparecido problemas estructurales. Veremos cuando tengamos que hacer el relevamiento que es por ley, además, no solamente por el tema del estadio, ¿no? Es obligatorio que los edificios hagan un relevamiento sobre sus estructuras periódicamente, ¿no? Claro. Así que, bueno, veremos. Gustavo, ¿por qué no sí, les contás a nuestros oyentes un poco las últimas novedades? Nosotros venimos siguiendo el tema, pero después de la audiencia que hubo pública, el juez, que en realidad no es el mismo juez que había aceptado el amparo que hicieron la Fundación Ciudad, sino el juez titular del juzgado, al final reconoció que estaba bien hecho el estudio de impacto ambiental. ¿Y estaba bien hecho? Sí, en realidad el juez lo que hace es levantar el amparo, claro. no es que reconoce que el informe esté bien hecho, porque el amparo original fue precisamente porque el primer informe estaba mal hecho y lo que pedía la Fundación Ciudad era que se hiciera un nuevo informe de impacto ambiental y que se llamara una audiencia pública. Uh-huh. En la audiencia pública que se realizó, nosotros pusimos de manifiesto nuestras opiniones e inclusive las opiniones de algunos asesores técnicos sobre que el nuevo informe de impacto ambiental también tenía algunas fallas, algunas incorrecciones. Pero claro, ese informe lo tiene que aprobar el APRA y el APRA de alguna manera forma parte de todo este problema porque obviamente es una una organización del gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad tiene directo interés en que esto se realice. Uh-huh. Así que el juez levanta el amparo porque evidentemente se presenta el informe de impacto ambiental y se presenta la audiencia y por lo tanto, bueno, lo levanta. Era algo que nosotros esperábamos en realidad, ¿no? Porque, claro, sabíamos que el APRA iba a aprobar un informe de cualquier manera, presentarase lo que se presentara, porque de hecho en reuniones que hemos tenido con el presidente del APRA nos dijo muy clarito que ellos iban a aprobar el informe en la medida que cumpliera todo lo reglamentario. Y aunque no lo cumple, bueno, lo aprobaron igual. Así que era algo de esperarse. Pero bueno, nosotros seguimos igual en nuestra posición, ¿no? Claro. Con nuevas acciones, ¿no? ¿Y en qué van a consistir para comentarle a nuestros vecinos? Bueno, para empezar, mantener a la gente informada, a la gente del barrio informada sobre lo que va sucediendo. A través de volanteadas, el sábado pasado empezamos una, pero no, lamentablemente la lluvia nos cortó. El sábado probablemente tengamos otra, y además, gracias a ustedes, los medios de difusión que nos permiten llegar a muchísima más gente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las acciones legales veremos cómo las tenemos que estudiar con respecto a la consultas con abogados, etcétera. Eso estamos por empezar a hacer ese tipo de acciones en este momento. Seguir insistiendo con los legisladores, con que ya varios han levantado nuestro proyecto de ley, Roberto del PJ, Carlos Tomada, Miriam Bregman, Laura Marrone, Gabriel Solano, Bilardo de autodeterminación. De autodeterminación y libertad. Uh-huh. Tenemos todavía algunos legisladores que nos tienen que contestar, como por ejemplo Inés Gorbea de Evolución. Sí. Inclusive gente del oficialismo que hemos contactado, a parlamentario Corti de Agustín Forcheri. Pero bueno, seguimos con esa idea del proyecto alternativo para el uso del megaestadio, en lugar de que sea para estos 10, 20 shows que tenemos de acá a fin de año, se puedan hacer otro tipo de actividades de tipo deportivo, como la ley planteaba, ¿no es cierto?, que era para que Atlanta tuviera una ampliación de su sede social, no para que se hiciera un megaestadio donde hay ahora metidas varias empresas privadas, el Diario de la Nación. Claro, se sumó Movistar ahora, Telefónica. ¿No? Sí, ahora parece ser que está también, ya está Movistar también como socio. Sí, en el barrio yo ya vi afiches pegados en la calle. Sí, de hecho hoy estaba viendo ahí en el cartel luminoso que está en Corrientes y Juan B. Justo toda una publicidad sobre el tema. Mira. Se ha sumado Movistar con la Telefónica, así estamos peleando contra gigantes, ¿no? Pero bueno, tenemos 40 años por delante para seguir peleando. Sí, y además creo que también hay que ver qué reacción van a tener los vecinos cuando vean en la realidad lo que van a hacer esos eventos, ¿no? Y muchos vecinos nuevos se nos están sumando. Uh-huh. Día a día se suma nueva gente, no solamente con su firma, sino que sea con acciones directas, es decir, con apoyo directo, ¿no? Gente que quiere sumarse a las volanteadas, y bueno, sí, obviamente cuando cada vez que esto crece cada vez más, obviamente la gente se encuentra con semejante mole a la salida de su casa, porque básicamente es así. Gustavo, yo no estuve estos últimos 15 días en Buenos Aires, pero a mí me contaron, como yo no estoy tan cerca, estoy a 4 o 5 cuadras, quizás no lo sufrí, pero ustedes tuvieron cortes de energía eléctrica bastante grandes, ¿no? Sí, tuvimos, bueno, nosotros puntualmente el edificio sufrió un corte de agua por un que nos cortaron un caño y nunca se el caño de alimentación y nunca tuvieron la gentileza de avisarnos. Nos encontramos a las 10, 11 de la noche cuando se agotaron el agua de los tanques, que no teníamos agua y nadie se quería ser responsable. Además, en varias oportunidades cortaron, Edesur cortó la luz para instalarle los equipos al estadio y cortó la electricidad en varias manzanas. A nosotros nos tocó, creo que fue un domingo de 9 de la mañana a 9, 9 y media de la noche. Otras manzanas tuvieron otros cortes en otros horarios y todo para colocar el equipamiento a este estadio, sin avisarlo. Recién comenzaron a avisarnos cuando vecinos de otras manzanas empezaron digamos, después del primer corte, que fue el que nos afectó a nosotros, a plantearle a Edesur que por lo menos nos avisaran para estar preparados, ¿no? Porque como son cortes que programados, ni siquiera es posible solicitar el apoyo de un grupo electrógeno ni nada, porque lo hemos pedido, imagínate, 12 claro. horas sin electricidad para gente que tiene que subir por las escaleras, etcétera, pero como no, ni siquiera eso. Sí, nos dejaron, creo que hubo por lo menos 3 o 4 cortes. Mira. Nosotros fuimos el primero, el que sufrimos la manzana esta de Humboldt, Camargo, Padilla y Darwin. ¿Y saben si esto se va a repetir? No sabemos, porque nosotros no tenemos contacto con la empresa, ni con el club, ni con las empresas de servicio. Nosotros los contactos los tenemos con el Estado y lamentablemente con el gobierno de la ciudad. Nosotros hemos planteado, cuando cortaron las calles para hacer las cloacas, cuando cortaron las calles para que entraran las grúas, hemos planteado infinidad de reclamos y nunca tuvimos ninguna respuesta de ninguno de los organismos del Estado. Ni siquiera de los mismos funcionarios, como en el caso de Luis, que hoy se reunió con Santilli, en varias oportunidades nos hemos reunido, o intentado por lo menos reunirnos con funcionarios del gobierno de la ciudad, y no hubo ninguna respuesta favorable, ¿no es cierto? De hecho, nos juntamos a principio de año con el secretario de gestión para plantear el problema y nos planteó que, una vez que habló con la empresa, que la empresa no quería saber nada con nosotros porque habíamos puesto un recurso de amparo, que no lo habíamos puesto nosotros, sino la Fundación Ciudad, etcétera. No, en ese sentido, lamentablemente, no podemos tener idea de lo que puede pasar. Y Gustavo, consulta. En tu barrio, habitualmente, cuando hay épocas de cortes de luz, se quedan sin luz durante horas largas, Villa Crespo es un barrio problemático con respecto a los cortes de energía. O sea que seguramente uno de los temores tiene que ver con eso, ¿no? Sí, seguro. Sí. Sí, y el otro tema, a ver, yo no soy un técnico en el tema, pero por conocer el barrio de hace 25 años, 30 años, sé que no solamente tenemos el tema de la electricidad, sino también el tema de las inundaciones. No sé si el eliminar todo ese terreno de drenaje natural con la construcción de este megaestadio no va a afectar el tema de las inundaciones, ¿no? O sea, volver... Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Ya nos vamos a tomar... Nati ya los está volviendo a llamar a Gustavo para que pueda comunicarse. Yo digo, hoy estuve, ¿no?, en esa reunión que hizo con los vecinos, con Santilli. Están blindados, están blindados, no le entran las balas. ¿Qué? Le han dicho de todo en muchos aspectos, y ojo, gente que era amigo, se notaban que eran afines a ellos políticamente, que lo van a votar, gente mayor y demás, pero tuvieron críticas y no tuvieron... Él está blindado. Estamos de nuevo con Gustavo, ¿no? Estábamos comentando con Rosaura lo que hoy yo vi con Santilli, ¿no? No le entran las balas, están blindados. Totalmente. Bueno, vos fíjate que durante 2 años con la construcción de este estadio nunca salió un comentario en La Nación, obviamente que no iba a salirte, pero tampoco salió en Clarín. Sí. Recién ahora que se levantó el amparo, empezó a haber una difusión por esos dos medios. Claro. O sea, sí, que son evidentemente los que apoyan al gobierno actual, ¿no? No, y vos sabés, yo te doy una primicia, si no lo sabés. Este muchacho Santilli se enteró hace unos días justamente por el diario que se inauguraba el primero. Sí, bueno. Bueno, sí, porque como ya lo tienen por hecho, la verdad es que no les interesa demasiado, ¿no?, la situación. Sí, sí, una de las respuestas fue esa, sí. Ah, sí, el otro día lo leí en el diario que se inauguraba el primero. Sí, igual tampoco hay que creerle mucho, ¿no? No, sí. Es decir, yo la primera vez que tuve una reunión con Larreta, cuando era todavía jefe de gabinete, sí, de Macri, y le planteé que estaban haciendo, mucho antes de la construcción actual, sino la construcción anterior, la del Lugones Center. El Lugones Center. Le planteé si sabía lo que estaba sucediendo en Villa Crespo. Estábamos acá en el Club de Leones, que está acá cerca, uh-huh, y me dijo que no tenía la menor idea. O claro, sea, en terreno que son mejor, propios. Terrenos que son públicos, claro, que además que es una al lado del Club Atlanta, o sea. Y bueno, nada, me suena más a que no están diciendo la verdad, que, sí, a sí, que sí, son ignorantes. Bueno, no sé qué sería peor, ¿no?, que sean ignorantes o mentirosos, ¿no? Sí. Una última, porque hace, no sé si lo hablamos contigo, con algún otro vecino, con Leila, con respecto al estacionamiento, habían hecho como un contrato entre Atlanta y la empresa donde Atlanta le cedía un espacio para armar estacionamiento en una de las que estaba previsto hacer una tribuna. Vos que tenés, sí, una visión privilegiada, sí, sí, enfrente, sí, ¿eso avanza o no, sí, avanza? Sí, sí, sí, sí, sí, se está construyendo entre lo que es la cancha y lo que es las canchas de fútbol 5 que están sobre Dorrego. Ajá. Hay un espacio que estaba reservado, creo yo, no soy socio de Atlanta, ¿no?, pero creo que estaba reservado para hacer la tribuna que falta al estadio, que tampoco tiene una gran capacidad. Ahí guardaba los, sí, autos la agencia Alra. Sí, una de Volkswagen. Ahí. Sí. Claro, la de Volkswagen, que está, guardaba ahí los autos. Habrá un espacio ahí para, no sé, no creo que más de 200 autos. Claro. Y eso será seguramente un estacionamiento VIP para la gente que pueda pagar uh-huh, todas el costo de las entradas, ¿no? Porque no son nada baratas, así que. Claro, bueno, pero hoy después el resto va a ser estacionamiento en la vía pública. Uh-huh. Es más, están publicitando el tema de los medios de transporte, pero nosotros en acá tenemos la estación de Chacarita, del San Martín, nunca se terminó, ni la de la Paternal tampoco, así que el tren San Martín como medio de transporte para la gente, como está publicitado, por lo menos por ahora no va porque no hay estación. Hoy uno de los temas que se le planteó fue eso, y él dijo que ya firmaron contrato porque la empresa que estaba haciendo el viaducto quebró y dejó un tendal de subcontratistas sin dinero, entonces se paró todo la obra. Él dijo que ya habían firmado contrato y que para fin de año la estación iba a estar lista. Pero bueno. Para fin de año, de última. Sí, y para mientras, fin de año. Sí. Pero mientras tanto. Me hace acordar a lo del Lugones Center. Claro. ¿No? Que quebraron y se fueron todos. Claro, no, y aparte, bueno, de acá a fin de año ya van a haber 20 eventos y recitales en el barrio. Sí, y sí, hay 10 en noviembre y no los conté los de diciembre todavía, así que sí, creo, sí, que pero el último es el 28 de diciembre. Así es, sí, sí, sí. Espero que no los pongan uno para Navidad o para Año Nuevo, ¿no? Para poder festejar un poco tranquilo. Sí, sí, bueno. Bueno, Gustavo, no te molestamos más. No, por vamos favor. Vamos a seguir, doctor, seguir hasta, bueno, el primero, el 2, que es el primer recital de Cerati y Sabina, así. Y ya van a estar las cartas echadas y esperemos que los vecinos que todavía no se han percatado de lo que les va a pasar, bueno, reaccionen y se vengan a acoplar con nosotros. Igual comentábamos hoy también, ¿no? Esto que vos decís de la juntada de firmas y de volanteadas, hay ya más de, no sé, 2.000, 3.000 firmas, ¿no? Sí, por juntadas, lo menos, sí. Sí. Sí, por lo menos sí, sí. Pero sí, seguro, seguro. Hasta... Sí, en Change hay una página, claro, sí. Change.org, y además las firmas que se juntan todos los fines de semana, sí, sí, hay una cantidad muy grande. Sí. Veremos el paso que sigue, veremos a nivel legal qué acciones se pueden realizar, ¿no? Veremos. Eso estamos viendo. Bueno, lo vamos a seguir, desde acá lo estamos siguiendo permanentemente y bueno, nada, hasta que eso se caiga como estadio, mega estadio para eventos y que se use. También, estamos en un momento político de elecciones y después del 27 de octubre hay que ver cómo queda conformada la legislatura nueva también, ¿no? Para sí, diciembre. Claro, por supuesto. Eso también sí, por supuesto, pesa. Sí, sí, sí. Así que sí, también por supuesto. Habrá que hacer también fuerza y una vez que esté resuelto ese tema, volver quizás con los nuevos legisladores que surjan, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, sí. Y por eso también lo estamos teniendo en cuenta. Sí. Así es. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo. No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Buenas noches. Chau, chau. Chau, buenas noches.